Perdón a los que estaban escuchando. Acá esperemos que no. Esperemos, nunca lo sabemos. Mirá que intentamos producción, venir todos los días esta semana. Pero no hay caso, che, no se puede. Bueno, ¿cómo están? ¿Hay alguien del otro lado? Bueno, no, la verdad que no tengo ni idea. Nosotros sí, estamos de este otro lado. ¿Vos de qué lado estás? Sí, como les decía, les pedimos disculpas a los que hayan estado escuchando ayer el programa o la radio un ratito antes que arranque este programa. Bueno, sinceramente fueron problemas que exceden a esta producción, a quien les habla. Hubo problemas con el streaming, que es el servicio que nos permite estar transmitiendo aquí por internet. Así que el problema fue de ellos. Fue un problema de streaming por el cual no se podía ingresar a la página. Así que, bueno, sepan disculpar, nosotros aquí vamos a estar hoy, esperemos que sin inconvenientes, hasta la 1 de la tarde. Ayer habíamos dicho un par de cosas. ¿Las repetimos? ¿Repetimos lo mismo que dijimos ayer? No, qué poco original, ¿eh? Simplemente hacíamos una presentación diciendo de este programa, por ejemplo, que, a ver, determinadas consignas que dábamos antes de arrancar para aquel que por ahí, porque vieron cómo es esto el internet, que es todo muy loco, nosotros recién estamos entrando en este mundo, pero uno nunca sabe cuánta gente hay escuchando, de dónde, cómo llegan, hoy está uno, después nunca más, después siempre se engancha gente nueva, bueno, muy loco. Entonces, nosotros lo que decíamos, nosotros, ay, que no tenemos que comer las S, ¿eh? Nosotros decíamos ayer, o más que nosotros, yo decía ayer, un par de consignas para aquel que está escuchando el programa por primera vez, para que sepa algunas cositas y no se coma el garrón de quedarse escuchando. Por ejemplo, les decía ayer que si usted está del otro lado esperando que acá, por ejemplo, les digamos si hace frío o si hace calor, no lo van a encontrar. No, nosotros sinceramente todavía creemos en el ser humano. No nos gusta subestimar a la gente. Así que creemos que vos, que estás del otro lado, tenés la capacidad suficiente como para darte cuenta si hace frío o si hace calor, si tenés que salir con remera o te tenés que poner un buzo. No creemos que nosotros seamos lo que te tenemos que decir. Mirá, la temperatura es tal, abrigate, hace frío, hace calor. Creemos que vos, como ser humano razonante, pensante y todas esas cosas, te puedes dar cuenta solo. Así que, si vas a esperar eso, no lo esperes en este programa. It's a boy. It's a boy, Mrs. Walker. It's a boy. Otra cosa que no te vas a encontrar aquí en este escenario de las voces es el índice del Merval. Todavía no sabemos qué carajo significa el Merval, pero igual no vas a saber cuál es el índice del Merval aquí porque creemos que es una información que no te va a servir absolutamente para nada. Lo cual no quiere decir que te sirva para algo todas las cosas que vamos a decir nosotros acá. Pero por lo menos nosotros lo creemos un poquito más entretenido lo que nosotros podemos llegar a comentar acá que el índice del Merval, que no sé en qué carajo te puede influir a vos en tu vida. Eso acá no lo vas a escuchar, no. So you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. I had no reason to be over-optimistic, but somehow when you smile, I can brave bad weather. Algún tipo de lo que se llaman noticias, por ejemplo. Difícilmente, hay que ver qué tipo de noticias. Hoy sí, en el segundo bloque, en la segunda hora, mejor dicho, les voy a comentar algo que tiene que ver con la literatura, con un nuevo libro que acaba de salir. Ese tipo de novedades, sí, por ahí las podés escuchar en este programita. Todo el resto, y no. Sinceramente, fíjate, hay 200 millones de medios en los cuales te podés enterar. Nosotros, sinceramente, como nos gusta tanto la literatura y estamos en esa búsqueda de alguna verdad también, si es que la hay, justamente por eso no leemos ningún periódico, no miramos televisión y esas cositas. Así que no te vas a enterar si está cortada la Panamericana, que no sé para qué carajo te sirve saberlo, pero tampoco te vas a enterar acá, ¿no? No te vas a enterar lo que te cortan una ruta y te boicotean el tráfico, sino que acá te vas a enterar de quiénes son los que te boicotean el alma, ey. ¡Oh! Tomátela esa. ¿La escuchaste? Buenísimo. Decía el gran Henry Thoreau, difícilmente se acuerde de su ignorancia quien muy a menudo utiliza su conocimiento. Acá, como no te conocimiento cero, somos unos ignorantes bárbaros. Pero bueno, la gente que se dice o que se cree que sabe, eso sí, lo encontrás ahí escribiendo en los diarios, como el cagador este, el regreso del Colacanto. Ese es el chino Abramovich, es el chino, no sé cómo le dicen. Bueno, el cagador ese que escribe en La Capital, todos los que escriben en los diferentes diarios, los que hablan por televisión, que hablan así, con solemnidad, ¿viste? Se ponen en serio. Eso se creen. Lo peor es que ellos se creen que saben. Qué cosa. Ya lo decía Confucio, muchachos. Saber que no se sabe es el principio de la sabiduría. Nah, pero no deben ni conocer. Tuvimos un presidente que decía que leía Sócrates. ¿Cómo habrá hecho para leerlo? ¿De dónde sacó el material? Es una gran duda. Bueno, todo eso más o menos decíamos ayer, que lo decíamos al pedo, porque nosotros acá, o yo mejor dicho, estaba como un boludo acá hablando, y después la producción viene y me dice, che, ey, no hables más, boludo, porque no estaba hablando para nadie, se cortó toda la internet, se cortó la página, qué sé yo, y yo como un boludo acá hablando, ¿para quién? ¿Para el operador? ¿Cómo ando, operador? Y para los tres boludos acá de la producción, sí, a ustedes le digo, y sí, me dejaron hablar como un salame ahí, solo. Bueno, ahora no sé si hay alguien, pero por lo menos en el imaginario de uno hay alguien, porque está la página ahí, supuestamente, la radio está funcionando, así que uno, en teoría, cuando está frente a un micrófono, siempre le está hablando a un otro. Así que bueno, ahora lo digo, que lo escuche o no lo escuche alguien, bueno, vaya uno a saber, pero yo me descargué ahí, que es lo más importante, ¿para qué voy a hacer radio si no? Acá la producción me recuerda, claro, son malos. Dice la producción acá, me tira una frasecita, me la escribe. ¿Está referida a mí? Si lo que vas a decir es un proverbio, no sé de dónde. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Pero bueno, yo vengo acá 2 horas a sacar mis miserias, a hacerlas públicas. Seguramente no es más bello que el silencio lo que yo pueda decir, sin dudas. Algunas cositas sí, pero que no son cosas mías, sino que yo leo cosas de otras, de otros, que están interesantes. Hoy, por ejemplo, vamos a estar leyendo cosas de otra. En este caso va a ser a partir de las 12 del mediodía, no se lo pierdan. Lo único que les voy a decir es que vamos a estar hablando, si no de la más, de una de las más grandes poetas argentinas y latinoamericanas, diría yo. Dicho todo esto, le damos formal y oficialmente a todos la bienvenida a este programita llamado El Escenario de las Voces. Aquí estaremos de 11 a 1, intentamos estar de lunes a viernes de 11 a 1. A veces se puede y a veces no se puede. Así que sean todos muy bienvenidos y muy buenos días. Qué trabados que estamos hoy, ¿eh? Muy buenos días, che. Este es El Escenario de las Voces. Si no pasa nada, si no se corta nada, aquí hasta la 1 del mediodía. Los medios para comunicarse con nosotros son los siguientes. 2 puntos. Tenemos un blogspot donde subimos los últimos 4 programitas del escenario para que cada cual lo escuche cuando se le antoje. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Cualquier cosa que quieran difundir, algunas gacetillas que nos quieran mandar o algún comentario que nos quieran hacer, todo eso lo pueden realizar también a través de nuestro correo electrónico que es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Otra manera de comunicarse con este programita, lo más rápido es el libro de visitas de la página. Ahí directamente se publica automáticamente, que ustedes lo escriben, se publica, lo podemos leer. Eso más que nada, si quieren opinar, lo pueden hacer, che. Sí, para que no sea esta única voz la mía. Nos pueden dejar algún comentario sobre alguna de las temáticas que tratemos aquí. Pueden también, ¿qué más pueden? Pueden pedir algún tema musical, también, como no. Todo eso ahí en el libro de visitas. Y en la parte ahí, en la sección de contacto, bueno, ahí ya sí, no sé. Si quieren consultar con la producción de la radio, si quieren saber cómo es el tema para realizar un programita de radio aquí en Walden, lo pueden consultar ahí. Si quieren publicitar en la radio también. Y si quieren difundir algo en la radio, también lo pueden hacer en los mails correspondientes que están ahí en la sección de contacto. Y otra vez me acordé de producción, tenemos un Facebook de esta radio, lo encuentran a través de Rodrigo Walden. Sí, operador, le usurpamos el nombre. A través de Rodrigo Walden encuentran el Facebook de esta radio. Le mandamos saludos, les agradecemos a todos aquellos que nos mandan saludos o aquellos que nos mandan algún comentario a través del Facebook también. Bueno, gracias a todos. Bien, dijimos todo ya. Está todo listo, producción. Nada más. Bueno, saludos. Sí, saludos también a la gente que nos escucha la noche en diferido. Porque este programa, recordamos que se retransmite en esta misma radio de 22 a 0. En esta radio que estás escuchando. Sí, se llama Walden. Una radio que funciona a las 24 horas del día con muy linda música. Pronto, cuando estén todas las condiciones edilicias, podríamos decir, en condiciones, seguramente comenzarán a haber más programas en vivo y en directo. Mientras tanto, la radio funciona, aparte de este programita, con 24 horas de muy linda música. No se la pierdan. Esta radio llamada Walden. ¿Por qué Walden? Bueno, es en homenaje al grandísimo escritor norteamericano Henry Thoreau. Pueden consultar su biografía ahí en la sección de biografías de la página, ¿no? Justamente. Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Bueno, dicho esto, mientras los Who son los que nos están acompañando en la cortina, le vamos a dar la bienvenida también a la gente que nos apoya, que nos banca y que hace posible que este programista y esta radio esté funcionando. Buenos días, amigos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Si vas a construir, hacelo sobre una base firme. Si vas a pintar, exigí calidad y prolijidad. Hernán, obras y construcción. Reciclados, construcciones y pintura en general. Llámanos al 156-00-3169. Hernán, obras y construcción. Y tu obra será una obra de arte. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Oscar Brack, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente en calle Virasoro 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jergood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jergood, inglés para todos. Bien, saludamos entonces y les agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack, Hernán Obras y también a la gente de Sherwood que vuelve a estar con nosotros. Les damos la re bienvenida y cuando digo la re bienvenida es porque la gente de Sherwood también nos estuvo acompañando el año pasado cuando este programa salía en la FM Estación del Sur. Así que ahora volvió con nosotros aquí en Walden. Muchísimas gracias a la gente de Sherwood. Ahí pueden aprender inglés, todo tipo de cursos, distintos niveles. Se pueden anotar en cualquier momento del año. No es que lo tienen que hacer ahora, sino en cualquier momento pueden inscribirse. Pueden consultar llamando al 156-02-24-99. O si no, pueden visitar la página. Qué complicado la página, porque esto es todo en inglés. Es www.sherwoodschool.com.ar. Sherwood se escribe S-H-E-R-W-O-O-D-S. No, D, de school, ahí está la S de school, S-H-O-O-L.com.ar. Dije cualquiera. Bueno, www.sherwood.com.ar, ahí está. Le agradecemos a la gente de Sherwood entonces por estar acompañándonos. Muy bienvenidos. Found some solace in the season of Yule. This holiday season is all the more reason to cry. Recuerden que si quieren construir, pintar, reciclar y lo llaman a Hernán al 156-003-169, y le nombran a este programita o a esta radio, le va a hacer un presupuesto. Sí, un presupuesto le va a hacer. Pero además, un descuento alucinante en el presupuesto si le nombras a esta radio. Hernán Obras, llamalo al 156-003169. The bottle is empty, the sleigh has a flat, a stripper in my bed is ugly and fat, her tassels are tangled, and what's worse, my jingle won't change. También María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469 está apoyando este programita. Si vivís en la zona sur de la ciudad de Rosario, pasate por ahí, che, Forraje Goroño 5469, donde vas a encontrar, además de lo que podés encontrar en la mayoría de los forrajes, como venta de alimentos balanceados para tu mascotita, todo tipo de artículos para tu misma mascota, hay artículos de limpieza, también accesorio para piletas, si es que vos tenés una pileta. Pero aparte de todo esto, lo original de este forraje es que podés encontrar bolsos artesanales, esto va para las mujeres, sobre todo. Unos bolsos artesanales alucinantes, originales. O sea, te lo comprás y vos vas a ser la única que ande con ese bolso. No vas a ser parte de toda esta producción en serie mafiosa, corrupta y salvaje y carnívora de esta sociedad de masas. Así que tiende a la homogeneidad humana. No, ahí vos podés tener tu propio bolso y distinguirte del resto y hacerte cargo de tu individualidad. ¿Qué te parece? Oroño 5469. No te olvides de decirle a María Angélica que lo escuchaste en este programa o en esta radio y también te va a regalar algo o te vas a llevar algo de arriba. Eso siempre es importante en la vida, ¿eh? Es importante. Trata de ratear lo que se puede. Muy bien, gracias a todos los que nos están apoyando, che. Y aquel que se quiera sumar, muy bienvenido también, ¿eh? Ahora en la cortina lo que estamos escuchando es un disco muy lindo que se llama Nick Cave, Tom Waits and Friends. ¿Se entendió, no? Her lips with the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. Subsided in his sure embrace, he would be my first man, and with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me that, I do not know. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. Show you the roses we found. Bueno, muy lindo disco este, ¿eh? Si lo pueden conseguir, está muy interesante porque aparte de Tom Waits y Nick Cave, pasan diferentes chicas cantando. En este caso están con Kylie Minogue, también está Pidgey Harvey, está Anita Lane, está Ricky Lee John. Bueno, hay varias. Muy lindo el disco. Antes de ir a la música, producción. Ahora que lo pensaba mientras este tema se ve que me inspiraba. El nombre de este programa va a quedar así porque quedó retrucho ahora. Claro, se llama El Escenario de las Voces. Y antes éramos varios. Por lo menos gran parte de la historia de este programa éramos tres. Con el amigo Amarillo y la compañera Lorena. Entonces, bueno, había voces. Ahora hay una sola voz. Qué trucho que esto. roses grow. She lay on the bank. Después quedamos con la compañera Lorena haciéndolo, y bueno, seguían siendo voces. La compañera Joana también venía a colaborar, pero ahora quedé yo solo, salvo la compañera Joana, que la idea es que venga los lunes y viernes. Así que, pero después, ¿qué voces? ¡Qué mentira! Ya desde el nombre es una mentira este programa, una mentira, ¿no? Pero no, nos vamos a poner en así, en la pose León Gieco, y les vamos a decir no, porque las voces las constituimos, las construimos entre todos. Es tu voz también la que está en este programa. Acá se escuchan todas las voces y le vamos a dar voz a los sin voz. ¡Qué chamus! ¡Qué fácil que haces el progre, eh! ¡Ay, Dios, la demagogia! Sí, se vende por $2 en el mercado ahí. No, no me hagan nombrar ahora a estos seres demagogos porque no terminamos más. Nos tenemos que ir a la música. ¿Vamos? Sí, sí, vamos a la música. Escuchamos a un guitarrista alucinante. Se llama, ¿cómo? Aldi Meola. ¿Hace falta que agregue algo? Bueno, qué lindo lo que escuchábamos, hermoso. El grandísimo guitarrista Aldi Meola, fantástico. Midnight Tango se llamaba el tema. Y ahora seguimos con este disco que les comentaba hace un ratito. Nick Cave, Tom Waits y varias chicas y amigos que pasan cantando. Muy lindo disco. Bueno, les cuento también que me olvidé. Hay un responsable de que esta radio esté funcionando, de que este programa esté saliendo al aire. Se trata de Emiliano. Emiliano Stuart, le mandamos un gran saludo. Si lo quieren contactar para cualquier cuestión que tenga que ver con cine, televisión, radio, conferencia, ensayo, cortometrajes, tesis, todo lo que tenga que ver con sonido y edición, bueno, lo contactan Emiliano al 156 65 61 57 o bien le pueden mandar un correo stuartemiliano, S-T-U-R, Emiliano, @hotmail.com. Le mandamos un saludo si está escuchando y gracias a él esta radio está online. Bueno, y ahora les cuento un par de cursos, actividades, gacetillas que nos llegan por los diferentes medios a este programa. Lo pueden mandar a nuestro correo electrónico, que es el escenario de las voces, @hotmail.com. Lo pueden hacer a través del Facebook, que es Rodrigo Walden, así lo encuentran. Lo pueden hacer a través del libro de visitas de la página, cualquiera de los mails de contacto que hay también ahí en la página. Bueno, de diferentes formas pueden comunicarse con este programita, che. Como esta gente que nos cuenta esto, tiene que ver con el teatro. Escucha. Taller de teatro, viejos son los trapos. Es un taller de teatro orientado a adultos y adultos mayores, donde se van a realizar, por ejemplo, expresiones teatrales a partir de juegos, espacio de producción grupal. Esto va a ser todos los lunes de 18 a 19:30 horas. El lugar, el Club Unidad y Tesón de calle Entre Ríos 3840. Comenzó este lunes, 11 de abril, pero todavía pueden anotarse. Lo pueden hacer llamando al 465-1090 o bien comunicándose al mail que es nmartigarcia@hotmail.com. Y hablando de teatro, también con la consigna muy en boga en estos días, en esta época, en estos tiempos: teatro para todos. Taller para niños de 9, 10 y 11 años. Taller para adolescentes de 12 a 16 años. Taller para adultos desde los 18 años. Taller para adultos mayores desde los 50 años. Para todas las edades. Esto va a ser martes y jueves. Todavía el horario está a confirmar, pero ya se pueden ir inscribiendo. Esto es en calle Iriondo 1560 Racing Club. Es el club. Pueden llamar al 156-019-280. Preguntan por Lorena y ahí averiguan para cualquiera de estos talleres de teatro, para cualquier edad. Teatro para todos. So he let himself out with two barrels of steel. She cried in the day, she cried in the night, she cried loudest when someone was... Hablando de actividades para este fin de semana, no se pierdan, nos acaba de llegar recién esta información. G11, que significa 11 guitarristas en escena. Van a estar presentándose este sábado a las 22 horas y a las 2 de la mañana, nos dice también, el 17 de abril a las 2 de la mañana. Bueno, esto va a ser a la hora 22 el sábado en el Rosbistro Concert. Esto queda Córdoba 1345. Podés reservar tu entrada al 449-3022. No te lo pierdas, porque yo he visto a un par de los guitarristas que van a estar este sábado. De lo mejor que podés encontrar aquí en Rosario. Posta, te lo digo. Mirá, ni siquiera tenemos ningún contacto con nada. Te lo digo de onda. Por simplemente apreciar la música, no te lo pierdas. Entre ellos va a estar tocando, ¿sabés quién? Willy Torres. ¿No lo conocés? Bueno, andá y conocelo. Este sábado a la hora 22. En serio te lo digo, no te lo pierdas. Bueno, ahí está. Cualquier cosa ya saben que quieran difundir. Tienen el correo, el libro de visitas, el Facebook. De cualquier manera, nos hacen llegar lo que tengan ganas para decirnos o lo que quieran contarnos, difundir. ¿Eh? Es una radio esto, sí. Nosotros a veces, nosotros mismos nos olvidamos que es una radio también, ¿eh? Bueno, saludos, che, hablando que es una radio. Hay gente, suponemos, del otro lado escuchando. Saludos a los que anden por ahí, a los que nos mandan saludos a través del Facebook. Bueno, gracias a todos por estar ahí, che. ¿Qué sería de nosotros sin ustedes? Bueno, nos tenemos que ir a la tanda musical y publicitaria. Ya son casi las 12 del mediodía. Vamos a descansar un poquito, vamos a tomar un poquito de agua. Nadie preparó mate hoy. No, qué cosa. Bueno, vamos a la música. Lo que vamos a hacer, como dijimos en un momento, vamos a tratar de cumplirlo los días miércoles. Dijimos que para arrancar vamos a traer dos versiones de un mismo tema. En este caso, nos hemos acordado. Lo vamos a hacer con un tema muy lindo de Björk, llamado Un Ravel. Bueno, lo escuchamos por Björk y después, pegadito nomás, escuchamos la versión que hace de ese mismo tema Radiohead. ¿Le parece? Cuando quiera, operador. Volvemos en un rato, ¿oh? Después la tanda publicitaria y algunos temitas musicales más. Doctor,

Bueno, acá estamos de vuelta. Pasaba la tandita, che, musical y publicitaria. ¿Les gustó? Estuvo linda. Lo primero que escuchábamos eran los dos temitas. En primer caso, Björk haciendo su tema Unravel. Y después Radiohead haciendo la versión también muy linda de este tema de esta excelente, grandísima cantante islandesa llamada Björk. Después la tanda publicitaria y después los temas musicales que escuchábamos eran uno de Allman Brothers Band y recién un temita de Amy Winehouse. Bien, recuerden que si quieren construir su casa, lo llaman Hernán al 156-003169. No solo si quieren construir su casa, si la quieren reciclar, pintar, etcétera, lo llaman y le va a hacer un descuento si le nombran este programa. ¿Eh? Eso de una. Y como también le damos la re bienvenida a la gente de Sherwood, este instituto de inglés que queda en Cayo Campo 331. Todo el año está abierta la inscripción para los diferentes cursos, así que lo pueden consultar en la página que es www.sherwoodschool.com.ar o bien llamando al 156-022-499. Y también María Angélica con su forraje de calle Oroño 5469 está apoyando este programita. En ese forraje pueden encontrar todo tipo de alimentos balanceados para su mascota, accesorio para pileta, artículo de limpieza y unos bolsos artesanales alucinantes que están colgados ahí en el forraje Oroño 5469. Bien, por otra parte, le mandamos saludos, si está escuchando, a Manuel Baella, que nos mandaba esta gacetilla. Tiene que ver con el teatro. Para este fin de semana se va a estar presentando la obra llamada Chicas Católicas, de Casey Curti. ¿Se dice así? Bueno, no sé si se pronuncia así, de Casey Curti, ponele. Bueno, esta obra está dirigida por Alicia Zanca. Actúan Alicia Zanca, Julia Calvo, Fabiana García Lago y Maju Lozano. Va a ser este sábado 16 de abril a las 21 horas en el Teatro La Comedia, que queda en Mitre y La Cortada Ricardone. ¿De qué trata esta obra? Según nos cuentan, cuatro mujeres transitan su adolescencia con monjas, arrastrándonos a un sinfín de disparates, emociones, risas y llantos. Una comedia que invita a cuestionar tu propia vida y creencias y el papel de la mujer en esta sociedad. Esto va a ser el sábado 16 de abril a la hora 21 en el Teatro La Comedia. Muy bien, saludos entonces a Manuel si nos está escuchando y todo aquel que quiera entonces mandarnos alguna gacetilla a difundir lo pueden hacer a través de nuestro correo elescenariodelasvoces@hotmail.com o bien en el libro de visitas, en los mails de contacto, en el blog, en el Facebook, donde quieran. Feeling good, you know I'm going. Bueno, ahora sí, todo dicho, podemos desarrollar lo que tenemos para desarrollar. ¿Está todo bien, producción? Fantástico. Arrancamos entonces con nuestro informe del día. Bueno, algo les adelantaba yo la hora anterior. En cuanto a las noticias o a las novedades que pueden llegar a encontrar en este programa, que no tiene que ver ni con cortes de ruta, ni con la inseguridad, ni con nada de todas esas cosas, sino con un nuevo libro que acaba de salir. Yo les decía que era sobre una de las poetas, si no la más, una de las más grandes de lengua española. Ya no argentina, sino de lengua española. Me estoy refiriendo a esta poeta alucinante, llamada Alejandra Pizarnik. Lo que estamos escuchando era una de sus bandas favoritas. Dicen que estaba encerrada en su habitación a todo volumen, horas y horas escuchando esta banda. Me refiero a Lou Reed y la Velvet Underground. Este informe que les voy a leer es del periodista Juan Pablo Bertaza, salió en el Página 12 y nos cuenta esto. Mirá qué interesante. La consideración internacional sobre la obra poética de Alejandra Pizarnik se expande cada vez más. Aunque aún hoy se puede afirmar que sigue atada a la fascinación que despierta su figura, la leyenda negra de su locura y su final trágico. En Estados Unidos, más exactamente desde la Universidad de Syracuse, acaba de aparecer un volumen titulado Alejandra, así, a secas, Alejandra, que reúne diversos trabajos y materiales poco conocidos acerca de Pizarnik. Este volumen fue editado y coordinado por Yvonne Bordelois y Pedro Cooperman. Aquí entonces se reconstruye la compleja relación entre vida y obra, mito y escritura de Alejandra Pizarnik. Bueno, les cuento algunas particularidades que no pueden pasar desapercibidas cuando hablamos de Pizarnik, para entenderla también mejor a Pizarnik. Sí, puede ser un análisis psicologista el que vamos a hacer. Y bueno, ponele. Te cuento, de chica, según también nos cuenta Juan Pablo Bertaza, que es el que escribe la nota, de chica Alejandra Pizarnik era tartamuda. Un síntoma a partir del cual empezó a desarrollarse una personalidad sensible, compleja y algo renuente a los contratos sociales. Por ese entonces, la pequeña Alejandra también era muy tímida, baja, regordeta, tenía acné y además un defecto. Aparte de todo esto, ¿saben cómo se llamaba Alejandra Pizarnik? Se llamaba Flora. Claro, ¿cómo querés que crezca esta chica? Ya mierda, pobrecita, tartamuda, tímida, bajita, regordeta, con acné y encima se llamaba Flora. Ahí está, sí, nombre que ella misma después, por supuesto, extirpó de su identidad hacia el final de la adolescencia y dijo, basta, voy a dejar de ser el hazme reír, dijo Pizarnik, basta de llamarme Flora, basta. Por supuesto, todo esto no quiere decir que toda chica que tenga acné, que sea tímida, que sea tartamuda, que sea bajita, que sea regordeta y se llame Flora, no es una condición para que sea una genia como fue Alejandra Pizarnik. Pero estamos tratando de contar algunas características de su infancia y adolescencia para, si se quiere, poder entender un poquito más todo el tormento que se fue engendrando en la personalidad de Pizarnik. Bueno, que Alejandra Pizarnik fue una flor exótica, distinta y refractaria en el jardín de la poesía argentina, ya no es novedad. Lo notable es que a poco tiempo de cumplirse 40 años de su muerte, gran parte de la crítica siga obnubilada con su tragedia en detrimento de su obra. Bueno, suele pasar esto, ¿eh? Suele pasar donde se produce una fascinación con la vida, con la locura de Pizarnik, ¿no? Digo de Pizarnik como ha pasado con tantos otros escritores, pero por ahí, al focalizarse tanto en eso, lo que pasa es justamente que se deja de lado un poco la obra. Y la obra en sí, la obra literaria de Pizarnik, es alucinante. Después se verá si era a causa, ¿no?, de su locura, pero la obra literaria de Pizarnik es impresionante, ¿no? Aquí que no la leyó, léala. Si no es una sugerencia, es una cuestión imperativa. Léela. Ahí está. Teenage Mary said, Uncle Dave, I saw my soul, must be saved, gonna take a walk. Bueno, hablando de esta fascinación que despertaba su persona, a tal punto que aquella famosa frase que encontraron escrita en un pizarrón de su departamento antes del suicidio a causa del Seconal, sí, se dio con pastilla de Seconal el 25 de septiembre de 1972, ¿cuál era la frase que encontraron ahí en su pizarrón? Era la siguiente: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Por supuesto que esta frase se convirtió en un latiguillo inagotable, lo cual, paradójicamente, condenó a gran parte de sus críticos a la superficialidad. Bueno, una de las editoras, compiladoras y a su vez fue amiga de Alejandra Pizarnik, me estoy refiriendo a Ivonne Baudelois, también poeta, decía lo siguiente en cuanto a este libro nuevo que se acaba de editar. En la tapa del libro solo dice Alejandra, con lo que es posible que los lectores no sepan a quién nos estamos refiriendo. Así que vamos a tener que distribuirlo con una faja explicando que se trata de Pizarnik, es lo que dice Ivonne Baudelois. Porque de hecho, como nos dice Bertaza, ¿quién es Alejandra? En la literatura, algunos nombres de pila, incluso ciertos sobrenombres, llegaron a devorar el apellido de los escritores. Dante es más elocuente que Alighieri, Manucho más expresivo que Mujica Lainez y Alfonsina más urgente que Stormi. En el caso de Alejandra, sin embargo, ¿qué imagen ocupa el casillero dispuesto en la literatura argentina para ese nombre? ¿Alejandra es la Pizarnik o el mítico personaje de Ernesto Sábato que enloquecía a Martín en Sobre héroes y tumbas? Y a propósito, ¿no tiene algo de Pizarnik aquella Alejandra? ¿Hay otras? La respuesta queda vacante, al menos hasta que llegue el día en que todo lo que hoy asociamos con Pizarnik, anfetaminas, suicidio, muerte y locura, empiece a ceder lugar a Alejandra, obsesión formal, innovación del lenguaje, reflexión sobre los límites de la palabra. Tampoco se trata de edulcorar al personaje para deshacernos de su real contenido trágico, pero sí resulta necesario dejar de tomar la tragedia como causa de la obra de Pizarnik para empezar a tomarla, en todo caso, como consecuencia de su desbordante intensidad poética. Algo que sí, me parece muy interesante. En definitiva, Alejandra, esta publicación llevada a cabo por Point of Contact, que fue el primer trabajo dedicado a Pizarnik en edición bilingüe, esto es en inglés y español, resulta fundamental para que la crítica haga el pasaje de Pizarnik a Alejandra. Nombre por demás indicado, ya que efectivamente nos conduce a lejana, ajena, enajenada. Bueno, hablando de la editora que yo les contaba, Yvonne Baudeloy, otra poeta, cuenta cómo la conoció a Pizarnik. Fíjense qué interesante la anécdota. Yvonne Baudeloy conoció a Pizarnik antes de leerla y en cierta forma en calidad de crítica, en todo el esplendor de la palabra. Y esto es lo que dice la misma Baudeloy. Yo tenía una tía cantante que fue mi mentora en el camino de la poesía. Cuando viajo a París en los 60, me la encuentro y me dice que hay una chica a la que debía conocer. Nos encontramos las tres en un restaurantito. Entonces veo a una linchera que apenas se sienta empieza a putear. Ella había publicado sus tres primeros libros de poesía y me veía a mí como una persona demasiado burguesa. Me causaba gracia lo obvia que era su manera de cuestionar lo convencional. Pero enseguida me di cuenta de que sus juicios literarios eran rayos fulminantes. Me puse contenta. Yo me juntaba con gente como Enrique Pessoni y José Bianco, pero me parecía que no había en el ambiente de la crítica argentina una agudeza que generara una revolución, en el sentido de impulsarte a leer las cosas desde otro lado. Lo que tenía de genial Alejandra era que vos pensabas que lo que decía era obvio, pero después te fijabas y nadie lo había dicho. Yo pensé, con esta mujer voy a aprender más que con mis cursos en la Sorbona. Entonces, alterné esos cursos con visitas al departamento de Alejandra, que era un entrevero, mugre, desorden. Pero claro, entrabas ahí y te olvidabas de todo para experimentar una especie de éxtasis total. Esto es lo que dice Yvonne Baudeloy, quien de alguna forma logra generar lo mismo que ella dice de Pizarnik cuando habla de Pizarnik. Por ejemplo, al referirse a su influencia del surrealismo. En cuanto a esto, Baudeloy dice, de ahí, o sea del surrealismo, saca la imaginación, lleva la simbología romántica al delirio, la noche, la muerte, pero no era nada surrealista en la técnica. No se entregaba a la escritura automática. Era espantosamente obsesiva. Se la pasaba corrigiendo. Lo que no se puede desconocer es que su poesía tiene una conexión inmediata con el inconsciente, una electricidad que nadie transmite. Eso que decía Borges acerca de que la poesía debe llegar por un impacto físico. Justamente, la poesía de Pizarnik es un cross a la barriga. Thank you. Bueno, interesante, ¿eh? Por lo menos la anécdota que cuenta Ibombo de Loa de cómo la conoció a Alejandra Pizarnik, una linchera que apenas se sentó empezó a putear y a enojarse conmigo porque decía que yo era demasiado burguesa. Interesante la anécdota de Ibombo de Loa. Bueno, continúo hablando más que nada de este libro que acaba de editarse que se llama Alejandra. Las sorpresas, dicen que depara este libro, comienzan ya al principio del texto, presentación de Baudelaire, al decir algo al menos osado. Esto es lo que dice apenas comienza el libro Ibón Baudelaire. El mensaje de Pizarnik ha sido un muy potente mensaje de vida. Claro, uno se pregunta, ¿Pizarnik vital? Bertaza nos dice, sí. Y esto que podría reducirse a un ingenioso juego de palabras revela una verdad notable. No solo porque un moribundo que se aferra a la vida puede ser mucho más vital que un optimista que niega la muerte. Como escribió una vez Pizarnik, quisiera demostrar cuánta libertad puede a veces tener un ser oprimido y angustiado. Esto escribió Pizarnik en una de sus cartas. Sino también, nos dice Bertaza, porque un eje fundamental de su obra es la oposición entre eros y poesía, en la que se inclina por lo primero. Y esto escribe también en un poema alucinante Alejandra Pizarnik. Del combate con las palabras ocúltame y apaga el furor de mi cuerpo elemental. Bueno, esta misma idea se plasma en el poema Amantes de Alejandra Pizarnik, donde ella escribe: mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío. Y escuchate esta que dice en su poema Solamente las noches: coger y morir no tienen adjetivos. Bueno, interesante, ¿no? Lo que agrega Baudelaire es lo siguiente. Ella se harta de las palabras, las denuncia, y ese cansancio lo notabas en su cuerpo torturado. Pero su tragedia no excluía grandes zonas de humor judío. Alejandra pasaba de un texto a un chiste, de un chiste a un chisme, de un chisme a la gran historia, en una especie de festival constante. Bueno, y de ese humor dan fiel testimonio hacia el final de este libro las anécdotas del siempre luminoso Fernando Noy, en especial cuando se refiere al momento en que entablan el primer diálogo. ¿Vos sos Alejandra?, le dice Fernando Noy. Parecés Brian John. ¿Y vos?, respondió Alejandra, una prostituta alemana. Bueno, y otra cosa que agrega y recuerda a Baudelaire, así, es, dijo lo siguiente. Cuando llegaba a una reunión, se volvía el centro de atención. Era muy divertida, pero también demasiado agotadora y absorbente, recuerda Baudelaire y agrega. Además, tenía algo que nunca supe, si se debía a sus experiencias psicoanalíticas. Una manera de escuchar que le permitía saltar adentro y atrás de lo que decías, como si te traspasara. Veía una intención de la cual vos ni te habías dado cuenta. Tenía una clarividencia acerca de cómo te trabajaba la mente. Eso también la volvía fascinante. Nunca daba consejos, pero hablar con ella era una especie de terapia. Center in my head, and then I'm there. y escuchá este texto de Pizarnik. Si las palabras solo se vuelven doradas cuando se tiñen con el negro sol del silencio, esto implica que solo aquellas palabras misteriosamente y alquímicamente transformadas por el silencio pueden verdaderamente hablar. Wow. Bueno, un personaje alucinante, Pizarnik. Si no la leyeron, no se lo pierdan. Dice también Yvonne Bordelois. Estoy de acuerdo. Ella encuentra un cauce del español por el que nadie había ido y con ello se cierra. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Eso es una frase, les cuento, de Pizarnik. Y Bordelois dice, una concisión que no tiene que ver con el ingenio, sino con la descripción de algo auténtico. Te das cuenta de que eso le pasó. Se mete en el hueso del idioma. Bueno, a propósito, cabe destacar en lo que respecta a los recursos poéticos de Alejandra Pizarnik que su obra poética está plagada de paradojas. Además de la frase citada por Bordelois, el siguiente verso del poema 8 de su obra Cumbre, que es Árbol de Diana, apunta a lo mismo. Y en este verso Pizarnik dice, no es verdad que vendrá, no es verdad que no vendrá. Bueno, hablando de la locura, lo que dice Yvonne Bordelois, ¿no? Hablando de que más que locura, lo que hay en Pizarnik es el miedo a la locura. Bordelois dice, ella siempre tenía miedo de estar loca, pero cuando vuelve de París se le amontonan todos los fantasmas y la internación en el pirovano debió haber sido terrible. Tenía muchos rasgos paranoicos. Por ahí se quejaba de ruidos que nadie escuchaba. Además, era una persona a la cual le costaba manejarse en este mundo. Era incapaz de cocinarse fideos. Los gestos más cotidianos le resultaban imposibles. Eso puede ser divertido a los 17 años, pero no a los 30. Pensá que la madre tenía que viajar a lavarle los platos o a cocinarle un huevo frito. Pero además, hoy nadie lo dice. Por aquellos años, vos ibas a cualquier farmacia y te vendían anfetaminas como si fueran aspirinas. Ella empezó a tomar para adelgazar y después se volvió adicta. Lo impactante es que peleó hasta el final. Salía del hospital y se ponía a escribir. Nunca se rindió. Fue muy valiente, tal como dice una de sus frases más conocidas. Ayúdame a no pedir ayuda. Explica esto Bordelois citando una idea que Pizarnik reitera y profundiza en el poema llamado La Mesa Verde, donde ella dice, nada más peligroso cuando se necesita ayuda que recibir ayuda. Y bueno, volviendo al comienzo, la misión sería entonces intentar establecer qué cambios puede generar en la crítica de Pizarnik una obra de esta magnitud. ¿Qué vicios puede llegar a enmendar? ¿Qué puertas puede empezar a abrir? Bordelois también ofrece una respuesta que esconde, al mismo tiempo, una sabia reflexión sobre la actual producción poética. Y dice lo siguiente. Pizarnik es una gran maestra de la soledad. Inventó su poesía, su voz, su situación poética y una poderosísima reflexión sobre el lenguaje. Hoy son pocos los poetas que merecen ese nombre. La producción de ahora es demasiado fashion y minimalista, poco reflexiva, demasiado a la moda. No veo la densidad ni la seriedad de Alejandra. En todo caso, es buen momento para que resurja y catalice su universo. no para que la imiten, sino para que los jóvenes se den cuenta de que existe la posibilidad de entregar la vida a la poesía. When you think the night has in your mind that inside you twisted and unkind, let me stand to show that you are blind. Muy bueno, ¿eh? Esto último que dice Yvonne Bordelois. Sí, muy interesante. Bueno, interesante también la anécdota que contaba. El Pizarnik no era capaz ni de lavarse un plato, ni de cocinar. Nada que tenía que ver con la vida cotidiana lo podía hacer. Estaba en otra, totalmente, ¿sí? I find it hard to believe you don't know the beauty you are. Pero bueno, viste estos mitos que también se destruyen. Según dicen, era una persona muy divertida, con un humor negro muy interesante. Let me stand to show that you are blind. Please put down your head. Bueno, para cerrar este informe sobre este nuevo libro entonces que se acaba de publicar llamado Alejandra, lo hacemos para terminar con una carta que Alejandra Pizarnik le escribe a Arnaldo Calveira. Está fechada el 23 de julio de 1962. Y esto es lo que les dice la mismísima Alejandra Pizarnik. Querido y estimado señor Cacho Calveira, gracias por tu tan hermosa cartita. Lamento que la conciergerie te haya impedido venirme a ver. La próxima vez te plantearé el dilema, yo o la conserja, y con eso todo se aclarará de una vez por todas. Pero como no existe una vez por todas, heme aquí sentadita a medianoche, apurándome por miedo de que vuelvas antes que mi carta vaya, y eso no. Hay poemas en el extraño, luctuoso y fosforescente depósito alejandrino. 5 poemas. Que te mostraré y leeré apenas te vea sentado en mi sillón de terciopelo, tomando mate frente a tu pálida y melancólica interlocutora, yo, en nuestro caso. Novedades no hay, salvo que tu correspondetióloga, amiguita, está negra de iras y verde de rabia por su carte de joie, que no es fácil renovelar. Así es el horrendo engranaje. Seguí mi consejo, cacho amigo. Nunca seas una persona grande. Solo sirve para que te roben el tiempo, que será poca cosa para los demás, pero para uno es algo tibio y alentador, como una paloma en la mano. Me iré a extraños veraneos en el dulce mes de septiembre. Espero que antes nos veamos las respectivas güeles, tradúzcase gallas. Contame cosas de trovadores y sobre todo de juglares, y más aún de juglaresas, pues siempre lo quise ser. Y si podés, comprame un traje de juglar en algún monoprix de Aviñón. Bueno, basta de trovas y a dormir, pues esta idiota que quisiera aún una muñeca tiene que levantarse temprano para ir a cumplir con sus obligaciones. Un abrazo, Alejandra. And if Epiphany's terror reduced you to shame, have your head bobbed and weave. Choose a side to be on. And if the stone glances off with didactics into a the color of mouse trails or screen, try between if you choose. If you choose, try to lose for the loss of remain. Come and start, start the game. I cheat you, cheat you, I. Chi-chi-chi, kata-ko, choose to choose, choose to choose, choose to go. Bueno, sin duda, qué personaje fascinante. cuántos matices, cuántas cosas en la persona de Alejandra Pizarnik. Interminable, sí. Y pensar que se suicidó nada más que a los 36 años. Esto ocurrió, les recuerdo, en el año 1972, el 25 de septiembre, cuando se suicida y deja escrito en su pizarrón: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Me acuerdo de otra frase de Pizarnik, bueno, de tantas me acuerdo, pero hay una alucinante cuando dice: quizás la muerte no sea otra cosa que la armonía radical del silencio. ¡Qué fantástico! Bueno, y así, mientras suena en la cortina la Velvet Underground, nosotros vamos llegando de a poquito al final de este escenario de las voces. Este día miércoles, ¿estaremos mañana? Si todo va bien, estaremos. El viernes no. El viernes ya les contamos que no vamos a poder estar aquí al aire. Pero mañana sí, intentaremos estarlo. Ayer también estuvimos acá, pero no pudimos. En realidad estuvimos un ratito hasta que la producción me dijo: hey, boludo, no hable más porque está hablando solo. Y digo: ¿por qué me dejan seguir hablando solo? Qué mala gente. Así que estuvimos, tuvimos las intenciones, pero como les decía al principio, por un problemita con el streaming, no pudo salir al aire el programa, ni bah, la radio en su conjunto. Pero mañana estaremos acá, intentaremos. Les mandamos saludos a todos los que estuvieron ahí del otro lado acompañándonos. Saludos a los que nos escuchan a la noche en la retransmisión de este programa, que es a la hora 22. Recuerden, si quieren comunicarse con nosotros o con la radio a lo largo del día, cuando quieran, lo pueden hacer ahí en el libro de visitas de la página, en la sección de contacto, a nuestro correo. También nos pueden mandar gacetillas, elescenariolasvoces@hotmail.com, y bien, también al blog lo pueden hacer. Ahí están subidos los últimos 4 programitas del Escenario de las Voces. Este blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, che. Será hasta el próximo encuentro, que esperemos que sea mañana. Gracias a todos por estar ahí. Nos vamos entonces con un temita de esta banda favorita de Alejandra Pizarnik, la Velvet Underground, con este tema llamado Femme Fatale. Chau, amigos. Little boy, she's from the